12:46 minutos. Ahora la municipalidad va a enviar hoy al Consejo su proyecto de ordenanza para regular y fijar pautas de urbanización para el futuro parque habitacional Bullar, en terrenos de Nuevo Alberdi. Son 380 hectáreas, definidas en 5 unidades de gestión para viviendas de interés social, residencias, clubes, emprendimientos productivos y educativos. Ahí va a quedar expresamente prohibida la construcción de barrios cerrados. Vamos a hablar con Juan Monteverde, de Giros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, pudieron ver lo que publica hoy la prensa en nuestra ciudad, pudieron interiorizarse de lo que pretende el gobierno municipal para esos terrenos. ¿Qué piensan? En realidad, como todo lo que hace esta gestión, no, digamos, nos enteramos por los diarios. Uh-huh. Lo poco que aparece en los diarios, realmente una vergüenza, digamos. Hace 4 años que venimos diciendo que había un proyecto privado para toda esa zona y el municipio hasta hace 2 meses lo negaba, y hoy aparece con un proyecto más grande, digamos. Nosotros estábamos denunciando 250 hectáreas y ahora aparece la secretaria de Planeamiento con un plan para 100 hectáreas más, para 370 hectáreas, que es realmente, digamos, inaceptable, digamos, el famoso convenio público-privado. Y lo que están haciendo acá es, digamos, sencillamente regalar las últimas hectáreas de la ciudad a los grupos privados, digamos. Es realmente impune, no solamente por cómo se manejó durante todo este tiempo, sino con que de un día para el otro salen con un proyecto mucho más grande de lo que estaba pensado, que no contempla en absoluto las reales necesidades del territorio y que tampoco, y que va de la discusión de fondo, que es, digamos, qué va a pasar con ese, digamos, ese sector, que son las últimas tierras de la ciudad, y fundamentalmente quién se queda con la plusvalía que el Estado genera a través de las obras de canalización de los arroyos, que el Estado provincial invirtió 36 millones de pesos, que con este plan de la municipalidad se transfieren directamente al sector privado. Digamos, esto ya trascendió el problema de los vecinos de Nuevo Alberdi. Me gustaría saber qué piensan todos los rosarinos y los santafesinos, que le estamos, entre todos, regalando 36 millones de pesos a un grupo privado. Es realmente, digamos, escandaloso lo de esta propuesta. ¿Cuáles son las reales necesidades que me decías del territorio? Digamos, hoy las 200 familias de Nuevo Alberdi con este proyecto se ven no solamente expulsada, sino no contemplada ninguna de las realidades de ese territorio, que una de las características es que hay trabajo, digamos, un barrio de la ciudad donde todo y cada uno de los vecinos de la zona tienen trabajo que tiene que ver con la vida rural, digamos, no solamente horno de ladrillo, cría de animales, el tambo que está en el medio de estas 250 hectáreas. Es decir, hay todo un modo de vida que tiene que ver con otra cosa, que este proyecto lo arrasa directamente para otros intereses privados, y justamente tampoco ni siquiera plantea el municipio algún diálogo tanto con nosotros, que venimos planteando el proyecto de Ciudad Futura, y ni siquiera con sus propios concejales del justicialismo, que presentaron un proyecto distinto. Es decir, hacen las cosas con la prepotencia que lo vienen haciendo, salen por los diarios definiendo de un día para el otro el futuro de 370 hectáreas, que son las últimas que quedan en la ciudad, sin consultarle absolutamente a nadie, ni a los vecinos, ni a los movimientos que trabajamos, ni a sus propios concejales, ni a la ciudadanía, porque esta es una cuestión que toda la ciudad tiene que decidir qué va a pasar con las últimas hectáreas que quedan. Sin embargo, con la prepotencia que se maneja esta gestión y esta secretaria de planeamiento, de un día para el otro aparecen con un proyecto sin consensuar con nadie y que regala, porque así regala, las últimas tierras para que quedan para la ciudad, y le transfiere 36 millones de pesos directamente al sector privado. Gracias por atendernos, Juan. Hasta luego. No, gracias a vos. Juan Monteverde, de Giros, disconformidad por lo que va a presentar Mirta Levín esta tarde en la municipalidad y que va a remitir al Congreso. El destino de esas hectáreas allí en Nuevo Alberdi.